comienzo con mi acá yo lo meso. Yo le meto eso hasta que le partan los huesos. Ya que se nos pide con dos porque lo enderezo a hueso. Ojo tiro voy a probar la hueso. Dándole pasajes y regreso. Y esto es pa' ti queso. Aunque me boten la llave preso. El alma secreta, Gold Time Music.